Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Sube el volumen de tu radio o de tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas hoy en Burgos, en el día de nuestra fiesta mayor, en el día de San Pedro, fieles a la cita, como siempre, en Radio Ranzón, en el 98.6 de la FM de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Y como siempre, podrás escuchar también nuestro programa en los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y de archive.org. Hoy es un programa muy, muy, muy especial, no solo por estar aquí en la ciudad de Burgos en el día grande de nuestras, este año tristemente, no fiestas, sino porque además es un programa que va a tener 2 horas con la participación y presentación de todos los que formamos parte del equipo de La Puerta del Gehenna. Y como ya os hemos estado diciendo semanas atrás, estas 2 horas están dedicados al Festival Zurbarán Rock Burgos. Así que hoy es un verdadero placer, estamos casi todos aquí en el estudio de Radio Arlanzón, todos a la distancia debida, con mascarilla en boca y dispuestos a compartir con vosotros y vosotras estas 2 horas de heavy metal. Así que prepararos. Tengo aquí a mi derecha a mi amigo Michael. Michael, buenas noches. Buenas tardes, noches buenas. Feliz San Pedro descobeinado a todos y todas. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Qué pena, sí, qué pena. Es una pena, pero bueno, es lo que toca ahora. No, pero ayer salió mucha gente, hubo mucho ambiente, ¿eh? Sí. Al final, aunque no fueron los San Pedros típicos, pero no estuvo mal. Palabra de hostelero. Palabra de hostelero. Keeper, ¿tú qué nos puedes contar? Buenas noches, podemos, o tardes, o lo que quieras. Tardes. Hace 2 semanas era de día, a estas mismas horas, lo que tú quieras. Depende de dónde estés. Pues nada, buenas tardes y bienvenidos a este último programa de esta temporada, de La Puerta del Gehenna. Y espero que le disfrutáis con los temas de los grupos que han pasado por Zurbarán Rock. Y además, Laura, iremos poniendo también enlaces y todo, como todos los días, ¿no? Supongo. Así Laura, es, buenas noches. Es. Buenas tardes. No es por llevarte la contraria, ¿eh? Bien sabes tú que nunca te llevo la contraria, pero... Sí, iremos compartiendo... Queda grabado eso, ¿no? Iremos compartiendo enlaces un día más. Además, es que es un día muy especial porque hace exactamente un año... Estábamos celebrando la 4ª edición de Zurbarán Rock, que fue ese pedazo salto ya que dimos de calidad y hacia donde, vamos, lo del año pasado seguro que se queda pequeño con lo que proponemos para el próximo año, para la 5ª edición. Bueno, y solo queda mi amigo, mi compañero, mi camarada, Chuchi. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal está usted? Pues bien, programa 113 y con 22 temas que son todos los grupos que han pasado en todas las ediciones de Zurbarán Rock. Con bastante pena de recordar el año pasado y este año viendo la situación que estamos, pero bueno, vamos a dar alegrías con un repaso al Zurbarán como tiene que ser. Pues estamos aquí todos preparados, nos hacía mucha ilusión dedicar un programa especial en esta ocasión de 2 horas dedicadas a Zurbarán Rock y sobre todo nos hacía mucha ilusión empezar recordando Zurbarán Rock allí en el año 2016, aquel 17 de junio que cayó el típico aguacero que suele caer en junio en Burgos, y Zurbarán Rock Burgos empezó de manera muy muy modesta. Allí teníamos el escenario, no teníamos carpa, no teníamos nada, y bueno, los grupos no pudieron tocar, así que hubo que hacer una reedición que pasó a ser el 22 de octubre. El día 17 de junio se hacía dentro de las fiestas del barrio de Zurbarán y el 22 de octubre dentro de las actividades de la Semana Cultural de la Peña Zurbarán del barrio se reeditó el festival y ahí sí pudimos disfrutar. Y los primeros que salieron a escena fueron 5 amigos de toda la vida de Lerma, 5 chavales que hacían un rock que encandiló por primera vez allí en el Parque Málaga. Así que no podíamos empezar de otra manera La Puerta del Gehenna especial Zurbarán Rock con la banda Desde Lerma, Desgaste y el tema Del Revés. hombres más muertos por hambre alimentan la guerra. Si solo es justo lo que dice tu ley, pagan siempre con cárcel los que tiran las piedras. Expresa al mundo su contradicción, gana la apuesta a los vencidos. Si escucha al maestro, cultura de clase, revoluciona la educación, vuelven a casa los perdidos. Y continuamos con otra banda que también estuvo allí. No contamos con música de disco, pero tenemos hoy una grabación de un directo. Ellos son Dalle, nacieron en el 2005 y el tema que tocaron dando tributo a Muro, que suene La Maldición de Cork. Yeah. Bueno, y esta primera edición de Zurbarán Rock la cerraron la banda burgalesa Silent Crown, banda formada en el año 2010 por Cholfo, y a la que, como dato muy interesante, se unió en la última etapa Angelillo, de la mítica banda Grieta, a la que esperamos en algún momento volver a ver por los escenarios. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues ya hemos escuchado las tres bandas de ese primer Zurbarán Rock Burgos del 2016 y nos vamos ahora al 2017. En esta vez, este año fue el 3 de junio. Si algo se ha caracterizado Zurbarán Rock en las ediciones que llevamos es que hemos cambiado de ubicación, porque aunque las dos primeras fueron en Navarrea Zurbarán, esta segunda no se hizo en el parque. ¿Te acuerdas, Chuchi? Sí, me acuerdo, sí. Estuvimos ahí al lado de un bar... un bar que tuvimos una mini barra y cambiamos la ubicación a un campo de baloncesto cerradito. Eso es. Nos faltaron las puertas para cerrar el día del aire, vamos, más heavy que el viento y más heavy que el frío, vamos. No es que faltaran las puertas, es que yo creo que pusisteis el aire acondicionado ese día, porque... Ese día hizo muchísimo frío en Burgos, coincidió además también que había una final de Champions y tal, pero aún así se celebró el festival, estuvo bastante bien de gente, y va a sonar ahora, para mí, una de las bandas que fue verdaderamente revelación. Yo no la conocía, fue aquí el compañero Michael, el que, ¿te acuerdas? Que tú les conocías, hablaste con ellos, fuiste tú un poco el que les... Sí, porque Evil Killer vino a tocar en el segundo Metal Nation Fest y les vimos aquí en 2016 en Burgos con Lisis y Dalle en el museo y la verdad que nos gustaron mucho y fueron a contrapunto, hicimos un poquito de amistad y bueno, ya cogiendo algún teléfono. Sí, gran, sí. Gran acierto, por cierto. Eso es. Porque a mí, de nuevo fueron una gran banda, ¿no? A mí fue una banda que me encantó. Ese año hubo un cartel bastante importante, porque luego hablaremos, pero para mí fue una verdadera bandaza. Unos chavales de Navarra, majísimos. Con mucha ilusión, con muchas ganas y agradecidos al 100%. O sea, a tope. Estuvieron allí en el local que teníamos con la merienda y tal. O sea, lo pasamos muy bien con ellos. Buenísima gente. Así que para mí un verdadero placer volver a recordar Zurban and Rock segunda edición con Evil Killer y el tema Lethal Assault. Speed Metal de Iruña. Yeah. Y otra banda que tocó en 2017, una pedazo de banda, tocó Sara Evil de Salamanca. Ya tocaron en el Hard and Heavy, hicieron un acústico y la verdad que nos gustó bastante la voz de Sara y nos apeteció mucho llevarles para ese año. En 2019 sacaron un disco que se llama Memories y de ahí os vamos a poner Blood is the Way, Sara Evil. Seguimos con Miss Weaver, una de las mejores bandas que nos ha dado esta ciudad en mi opinión, y ahora están inactivo y esperemos que en algún momento se vuelvan a juntar. El tema que va a sonar es Siren of the Heavy Seas. cerrando el festival de la segunda edición del Zurbarán Rock, llegaba una gran banda como es Valdemar, arrasando. Aunque habría frío, haría viento, ahí estaban a muerte y demostraron una vez más que el público en Burgos, haga el tiempo que haga, están a muerte siempre con ellos. Y sonando para todos está Black Thunder. ¡A muerte! Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa, desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. de los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín, y en verano una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, energía pura. Bueno, pues después de esta gran banda, Valdemar, que además nos ha acompañado también en los conciertos de la Puerta del Jena, en la Sala de la Ciudadela, estuvimos con ellos con un llenazo espectacular. Llenazo espectacular, ¿eh? Un calor y un sudor increíble aquel día. Acojonante como les vimos en festival con un frío de la hostia y cómo nos sudamos viéndoles encerrado. Ahí ese día casi sí que estamos a muerte allí, ¿eh? A muerte, a muerte. Sí, sí. La verdad es que fue un espectáculo verles, lo dieron todo, igual que el público, y todo el mundo quedó con la sensación de que fue un gran concierto para recordar. Pues llegamos a la tercera edición, que en esta ocasión fue el 1 de julio de 2018, y aquí sí que es cierto que hubo un cambio de ubicación, pero ya bastante más significativo. Sí, hubo un cambio muy importante porque es el año en el que se trasladó Zurbaran Rock al Paseo de Atapuerca, al escenario principal de las fiestas de San Pedro, lo que nos visibilizó un montón dentro de la ciudadanía y yo creo que fue un salto cualitativo muy importante para el festival, ¿no? Pues sí, porque además ahí ya fue cuando empezamos a trabajar con Frontier Records, ¿no? Nuestro amigo Aldo Nolovile, al que ya fuimos a ver allí a Oviedo, empezamos a trabajar con él, y bueno, el festival pues dio un pasito hacia adelante, no solo por la ubicación, sino también por las bandas, ¿no? Tuvimos ya un cartel con bandas internacionales que ahora van a sonar, pero como siempre, fieles también un poco a nuestra filosofía, nunca nos olvidamos de la gente de la casa, de la gente de aquí de Burgos, y ese año además tuvimos para mí el privilegio también de empezar con una gran banda, como han sido Arcánima, la que luego les hemos ido viendo más veces en nuestra ciudad, les hemos ido viendo cómo han ido mejorando también su sonido, su calidad, pero ese año yo creo que fue un espectáculo contar con ellos, así que ahora os vamos a dejar con este tema de Arcánima, que es La Marca Negra. We'll be right back. Bueno, y la segunda banda que tuvimos esta noche es la primera de las bandas internacionales que ha pisado Zurbaran Rock. Ellos llegaron desde Reino Unido, son City of Thieves, y vinieron a presentar su primer trabajo de estudio, Reality Bites. El tema que vamos a escuchar es el nombre que da, es el tema que da nombre al disco. Seguimos con los finlandeses King Company, que tocaron esta tercera edición y además también tocaron en una especial de la Puerta del Jena. Decir que les gusta mucho, mucho el vino y la fiesta y también hacer buena música, por supuesto. El tema que va a sonar, One Day of Your Life. Yeah. Saltomata Radio. Rock.com. Y ahora vamos con un tema que ya sonó mucho en el Zurbarán Rock, We Are on the Fire, de Hell in the Club, un pedazo de tema, una fiesta, un infierno de diversión y poder ahí con todos, un hard rock de estos italianos que nos hicieron pasar muy bien y movernos a tope. Hell in the Club, We Are on Fire. Y seguimos con la banda que coronó esta tercera edición del Zurbarán Rock. Nos trajeron un metal progresivo italiano muy potente. Es una banda muy conocida, lleva desde 1994 en activo. Y bueno, aquí estuvieron siendo... Que cuando anunciamos esta banda, pues yo recuerdo perfectamente los comentarios por redes sociales de que no se creían que podían venir DJM completamente gratuito a un Zurbarán Rock. Os vamos a dejar con el tema Hereafter, de su disco de 2009, Frame. Esta tercera edición con otra banda de Burgos, también la hemos visto varios conciertos, es la banda de Sendino, como nombre Sen, y despedían el Zurbarán Rock con un gran tema que pusimos aquí en la puerta y hoy vais a repetir, vuelve a sonar El Juego. Todo por miedo a perder. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Pues también bandaza la de nuestro amigo David Sendino, y con esto llegamos ya a la cuarta edición de hace un año, justo tal día como hoy, el 29 de junio del año pasado, y volvemos a cambiar de ubicación. Antes se nos ha olvidado decir también que uno de los motivos de por qué se cambia de ubicación también es porque el Ayuntamiento de Burgos se fija en el proyecto. Les gusta el proyecto, que comenzó de una manera, como hemos dicho, muy muy humilde en la barrera Zurbarán de Burgos, y nos ofrecen la posibilidad de poderlo hacer ya dentro de las fiestas, ya no del barrio, sino las fiestas mayores de la ciudad. Y bueno, con esta misma filosofía entramos el año pasado también en el cartel de fiestas, y como somos los heavies, nos vamos a una ubicación que a nosotros pues nos gustó, nos pareció muy potente, ¿no? Tuvimos además ahí ya la oportunidad de tener una barra para poder atender, porque claro, empezábamos a tener muchos grupos, y además lo hacemos el 29 de junio, es decir, el día grande de las fiestas, cuando en el otro escenario teníamos a nada más y nada menos que a una de las grandísimas bandas que tiene nuestra ciudad, no de nuestro estilo, pero no por ello dejan de ser una grandísima banda. Les teníamos en el escenario del Paseo Sierra de Atapuerca. Permíteme que te corrija, Israel. No es que sea una de las grandes bandas de nuestra ciudad, sino es que es una de las grandes bandas de este país. Bien. Que son capaces de llenar hasta dos días consecutivos los grandes pabellones que hay en Madrid. O sea que si tenemos a Rojo es que lo tenemos ya ahí, el ir a por todas siempre. No contra, porque estábamos a la par, y como anécdota hemos de decir que al cantante de la moda luego lo pudimos ver merodeando, ¿no?, por el entorno de Zurbarán Rock y participando de nuestro festival. Estuvo en compañía del alcalde de la ciudad por allí en el festival, todo hay que decirlo, se les vio. Pero lo quería decir, y tú lo has remarcado, es decir, una grandísima banda, ¿no?, a nivel nacional, como es la moda, muy querida por todos nosotros, por supuesto. Y nosotros ahí, y además una cosa muy importante, es fieles al estilo Zurbarán Rock. Eso es, fieles a llevar cultura, el heavy metal a las calles, que toda la ciudadanía lo pueda conocer. Y lo pueden conocer muy especialmente porque es un festival que sigue siendo completamente gratuito. Lo que queremos es que todo el mundo se acerque al entorno de la plaza en la que se celebra Zurbarán Rock y que disfrute de la grandísima música, que adquieran cultura y que puedan, pues bueno, disfrutar con nosotros, que puedan conocernos y que puedan ver que somos unos más y que nuestra música es cultura, ¿no? Que es lo más importante, y ese ha sido el objetivo primordial de Zurbarán Rock. Y todo esto lo hicimos el año pasado, que ni más ni menos que siete bandas. Siete bandas, y una de ellas también, como no podía ser de otra manera, sello también de Zurbarán Rock Burgos, pues es una banda italiana. Y en esta ocasión son los Reyes de Broadway, ¿no? Vamos a hacer la traducción, Kings of Broadway, y nos dejaron este tema que va a sonar aquí ahora también, Berserk. Driving me insane. You keep on pushing me, we keep on pushing. Oh, we keep on living it up. I keep on pushing you, you keep on pushing me, we keep on pushing. Oh, we keep on living it up. I keep on pushing you, you keep on pushing me, we keep on pushing. Oh, we keep on living it up. I keep on pushing you, you keep on pushing me, we keep on pushing. Oh, y otra de las bandas internacionales, de las cuatro bandas internacionales que pisaron el escenario de Zurbarán Rock de la cuarta edición, fueron también los italianos Artemis. Ellos pusieron la nota más cañerita de la noche, haciendo un heavy metal con toques tras en algunas estrofas. Y el tema que vamos a escuchar es We Fight. We won't fight, we won't fight. We'll be right back. llegaba la banda de Cádiz que dijeron que vamos, iban a traer la rebequilla a Burgos, pero fue al revés, se deshidrataron, vamos, no voy a decir que se vieron el agua de los floreros, pero casi, y con un público con mucho calor y con muchas ganas, se vieron banderas de Peña de Guadaña y el tema que suena de su disco Karma, sacado el 2017, suena Ser Uno Mismo. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. el tercer tiempo. Y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y cerrando el festival tuvimos a unos chicos que nos sorprendieron bastante, llamados Will Freedom. La verdad es que un quinteto que hacían un hard rock muy macarra y desenfadado, y la verdad es que estuvo muy divertido al final de la noche. Y fue un difícil de situación por hacer de final después de Hardline, porque claro, no era fácil de subir al personal y muchísima gente se quedó a verles. Bueno, entonces aquí os dejamos con Full of Love, Will Freedom. Bueno, pues sí, acabamos de escuchar a la banda que cerró la última edición de Zurbarán Rock Burgos. Vamos a poner ahora un auténtico temazo de la banda que abrió ese festival del año pasado, la banda de Javi, de Kelly, de Peri y de Manolo. Una auténtica banda de culto de nuestra ciudad. Yo reconozco que además me lo pasé pipa, porque prácticamente, también os digo, fue el único concierto que vi, más o menos, porque luego aquello ya pues tuvimos que ponernos a currar. Así que también un verdadero placer contar con gente de aquí de la casa. Así que os vamos a dejar con Los Cente y su temazo Velocidad. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. No me digáis que no era un temazo, ¿eh? El Velocidad de los Centes. Y retroceder temazo. A Monte Urbano más atrás para decir que la segunda edición también estuvo Manolo haciendo un acústico ahí, animando desde mediodía, que también queda reflejado en el cartel, que estuvo parte decente, estuvo. Los Indecentes, ¿no? Se llamaban. Y era en acústico, nos faltaba la batería Kelly, pero ya pudimos disfrutar de esos 25 años que han cumplido en la edición del pasado año. Es verdad, que no lo hemos dicho antes, 25 años. Bueno, si por una banda se caracterizó Zurbarán Rock, la cuarta edición del año pasado fue por Hardline. Sí que es cierto que lo estábamos diciendo ahora aquí mientras sonaban los Cente, que todos los organizadores estábamos tan metidos en labores diversas que poco pudimos disfrutar, pero sí que está claro que el público, cómo estaba, cómo oíamos que sonaba, lo que hemos oído después, realmente un auténtico bombazo, ¿no? Los Hardline. Está claro, es una de esas bandas que jamás defraudan, o sea, sí. Son grandísimos en el escenario. Él es un grandísimo frontman, tiene una gran voz y además es que venía acompañado con una banda impresionante. Muy, ¿no? Profesionales, muy, muy profesionales. Castronova a los teclados, entonces hicieron un espectáculo impecable. Pero es que no es que hiciesen este espectáculo impecable, es que siempre lo hacen, con lo cual. Y luego, como personas magníficas. Hicieron unas firmas ahí para la peña durante el mediodía y todo el mundo muy contento, la verdad que muy agradables todos, dispuestos a todo, sin ningún problema, y da gusto trabajar con bandas así. Bueno, pues como diría nuestro amigo Roberto Martínez Pibe, el rey de la UR, que no está hoy aquí con nosotros, y le mandamos un fuerte saludo, pues vamos a poner un auténtico temazo, un auténtico pelotazo de Hardline. Además es que es uno de sus grandes clásicos, ¿no? Si por un tema se les reconoce a Hardline, es por Hot Cherry. Bueno, pues hasta aquí han sonado prácticamente todas las bandas de estas cuatro ediciones de Zurbarán. Prácticamente no, han todas. Todas. ¿Cómo se nota quién lleva el control de las bandas que suenan? Bueno, pues han sonado todas las bandas, pero todavía tenemos dos temas más que queremos compartir con todos vosotros y vosotras. El primero que vamos a poner es de una de las bandas que se ha ganado además el mérito de participar en la quinta edición de Zurbarán Rock, porque fue el ganador del primer concurso de bandas que como asociación organizamos en las Fiestas de las Candelas, que se celebraron de chiripa en el mes de febrero, porque al poco de las Fiestas de las Candelas llegó la crisis del virus y ya, bueno, no se hubieran podido hacer. No por las condiciones sanitarias y además por las condiciones climatológicas también se hizo de chiripa, o sea, salió este concurso salió adelante gracias al esfuerzo de las bandas y de los técnicos que pusieron todo su empeño en que fuera posible. Eso probablemente es. Con otras bandas o con otros técnicos hubiéramos tenido que suspender el concurso. Y nos hacen saborear, yo creo que voy a decir que es el último mini festival que he estado este año, que he podido ver. Sí. Gratuito y en la ciudad de Burgos, lo más parecido a Zurbarán Rock, versión reducida, pero hemos podido. Cinco bandas, Michael. Cinco bandazas de Burgos, sí señor. Cinco entre la selección, porque se presentaron unas cuantas. En la selección, ¿cuántas pudieron ser? ¿10, 12, 15? No, unas en cuantas, torno a 20. En torno a 20 bandas. 15, 20 bandas. Y se seleccionaron cinco, ¿no? Que fueron las que actuaron. Cinco fueron seleccionadas por un jurado, todo hay que decirlo, que les llegaron las pistas de forma anónima. Es decir, no conocían los nombres de las bandas, simplemente juzgaron lo que es la música. Sí, fue bastante justo lo que salió y Y bueno, de Burgos, bastante bueno. Que quede claro que de toda la provincia de Burgos, porque incluso entre las finalistas. Sí, porque estaban Coins of Charon, que eran de Miranda, los Martin Brothers de Aranda, y luego de Burgos estaban Asaco, Arcánima y la banda que ahora va a sonar, justa vencedora del primer concurso de bandas de las Fiestas de las Candelas. Y ellos fueron Nasty Surgeons, y por eso, ya para abrir boca para Zurbarán Rock quinta edición en 2021, os vamos a dejar con este auténtico temazo, Open Cadavers.

son nuestros patrocinadores, baluarte del programa. Muchos de ellos nos llevan acompañando desde la primera edición. Para todos un saludo, un fuerte abrazo y decirles, como no puede ser de otra manera también, que contamos con vosotros para la próxima temporada. Bueno, todo notición. Notición. Tenemos nuevo patrocinador para la próxima temporada. Tenemos por ahí redobles, pachus, así va a poner. Pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Bueno, pero hay que dar la exclusiva, ¿eh? Hay que dar la exclusiva. Confidencial de la Puerta del Jena, tenemos nuevo patrocinador. Vale, de los que sí tenemos y queremos agradecer mucho son a Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, en Gamonal. El bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, en la calle Santa Dorotea 32. Un fuerte abrazo para ellas también. Nuestro amigo Andrés, colaborador en todos nuestros proyectos, Tattoo Rock, en la calle San Cosme número 13. La cervecería Munchen, en la calle San Juan 27, apoyándonos también y dando apoyo al rugby burgalés. Fuerte abrazo para ellos. Y nuestro último patrocinador que le tenemos aquí, Harran Heavy, a muerte. Energía pura. Así que hoy tenemos además a Michael aquí con nosotros. Bueno, también despedirnos de nuestros colaboradores habituales que hoy no han podido estar con nosotros en el programa, como son Jaime Revilla, Carlos Medrano y en esta ocasión nuestro amigo Roberto Martínez, Pibe. Por supuesto, un fuerte saludo a Chus, Vero, Moni y Sonia y a las técnicas de control que han estado con nosotros todo este año, preparando todos los días el programa, poniendo los temas y tal. Eso que a veces se les mandamos tarde, que andamos muy pillados. Más vale tarde que nunca. Bien, hay que ser positivo. Nuestras amigas Chus, San Salvador y María Cristóbal. Bueno, y yo creo que ya lo hemos dicho. Bueno, no, tengo aquí apuntada una cosa que el lunes pasado se nos olvidó decir, y es que ya tenemos lotería de Zurbarán Rock. El 99.666 ya lo podemos comprar este verano en nuestros puestos habituales, que son todos los sitios de nuestros patrocinadores. Desde aquí aconsejamos a la gente que si quiere disfrutar de buena música, una terracita y hacer un poco más ameno el verano, que vayan a todos los locales de nuestros patrocinadores, que ahí saben que van a tener buena cerveza, buena amistad y la lotería es fundamental, que el 99.666 le tenéis ahí. Eso es, pero no solo a los bares, ¿eh? Pueden ir a hacerse un tatuaje o a contratar una reforma o pintar el piso, lo que sea, ¿eh? Un tatuaje del en patrocinadores tenemos de todo. Yo la terraza de Decoración Ambiente es de corazón. Y grabada en la piel por Andrés, Tattoo Rock. Y también simplemente pues mandar a un saludo a nuestra peña, la peña Blusas del Metal, ¿eh? Que ya ha dado sus primeros pasos este año, así que un fuerte saludo también para ellos, que tengan un feliz verano. Y bueno, los que estamos aquí, tenéis el micro abierto para decir lo que queráis, despediros de vuestra audiencia. Yo voy a aprovechar para deciros que el Harran Heavy no va a cerrar por vacaciones este año. Será un poco para nosotros judiada, pero bueno, vamos a estar con todos vosotros todo el rato, todos los días. Abrimos todos los días a partir de las 6 de la tarde y ya sabéis que los sábados y los domingos a partir de las 12 de la mañana. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima temporada. Muy buenas noches a todos, gracias a todos por estar ahí. Que paséis muy buen veranito y nada, y en 2 meses, en septiembre, que se pasa rapidito, nos volvemos a escuchar. Hoy es una tarde con un sabor agridulce, porque por un lado estamos contentos que hemos recordado todos estos años tan emotivos y tan divertidos para nosotros. Seguimos trabajando para traeros noticias frescas lo antes posible y es triste porque al final uno ya tiene la costumbre de estar en contacto con todos vosotros cada lunes y os dejamos por 2 meses, pero como bien han dicho, en septiembre volveremos. Pues nada, una tercera temporada que hemos tenido un final un poco agridulce. Y esperemos que nos puedan infectar esas vacunas a los músicos, a nosotros, y que en breve no tengamos este miedo metido en el cuerpo y podamos estar activos al 100% como queremos. Y agradecer a todo el público que nos ha seguido y también decir que durante todo el programa está sonando un temazo de fondo que es muy grande, es de una banda como puede ser alemana, que teníamos que estar disfrutando de ella. En 2 semanas, 3 semanas, teníamos que estar aquí todos dándolo todo con un público arrasando Burgos. No va a poder ser, pero que sepamos que esta banda nos ha acompañado durante tu programa, nos va a seguir acompañando y ojalá que en un futuro estemos viéndola todos aquí disfrutando ella. Pues nos vamos a despedir como nos gusta despedirnos, en la Puerta del Jena, sonando heavy metal. Así que subid el volumen de vuestra radio o de vuestro ordenador y disfrutad de este temazo de los Gravedigger, Excalibur. ¡Hasta la temporada que viene! ¡Adiós!